Y este término es clave, pues para responder a un mundo que a veces dice, ¿por qué la Iglesia no cambia no sé qué? Bueno, pues no cambia esto porque proviene de Jesucristo. Y lo que proviene de Jesucristo nosotros no somos quienes para cambiarlo. ¿Por qué la Iglesia no ordena mujeres para sacerdocio? Mire usted, pues porque Jesucristo no lo hizo, y eso que él acabó con la discriminación de la mujer. En aquel tiempo él trató a la mujer con la misma dignidad que al hombre, y sin embargo, en el colegio apostólico eligió únicamente hombres, lo cual parece dar a entender pues que él tendría sus razones pues de configuración espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? En el ser hombre, en el ser mujer, posiblemente Jesús quería dar también ahí una tonalidad de espiritualidad distinta. El caso es que Jesús lo hizo así y nosotros somos administradores, no somos dueños en absoluto de las cosas y nosotros no nos consideramos con capacidad de cambiar nada que hizo Jesús. Es que si lo hiciésemos, estaríamos por encima de Jesús y dejaríamos de ser administradores para ser dueños.